Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien. Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí. Pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré, en su poder me sostendré.